olvidaste de mi amor. Cuando te marchaste de mi vida y por otro amor yo te perdí. No vuelvas, no vuelvas más, no vuelvas, ya te olvidé. Ya mi amor no es para ti. No vuelvas, no vuelvas más, no vuelvas, ya te olvidé. Hoy ya tengo otro querer. Y por otro amor yo te perdí.